Perdidas en la noche, tu histeria desatada. Quieres olvidar, tu vida está acabada. Psiquiatras y enfermeras te intentan juzgar, hallar aquella idea, poderla asesinar. Descargas eléctricas te van a enchufar, correas de cuero te van a sujetar. Ya no importa nada, no puedes pensar. Ellos te entendieron que estás loco de atar. Queridas criaturas, aquí estamos una vez menos en este absurdo y estúpido programa que no sirve absolutamente para nada y que no tiene pretensión de absolutamente nada. Siempre pasamos de la nada al cero. Especialmente dedicado para las mentes vacías que nos estén pudiendo escuchar. El programa Todo es Mentira en el 104.5 de la FM para toda Varna y alrededores. Y tenemos un teléfono al cual nunca debéis llamar, que es el 93-359-4900. Y tenemos un nuevo teléfono al cual sí que tenéis que llamar. Parece ser que los del 088 han pasado al 112, ¿no? Sí. Según más informado tú anteriormente. Sí, sí. Ahora es el 112, pero bueno, os continuarán atendiendo magníficamente y os pegarán con sus porras y os gasearán con sus gases y os dispararán sus pelotas de goma. Pero las pelotas me parece que ahora estaban mirando de prohibirlas, ¿no? Decían. No, bueno, estaban... Hay una lucha callejera de chusma varia que quiere prohibirlas y quiere retirarlas. Lo que pasa es que desde interior han dicho que no las van a retirar, pues porque son juguetitos que les gustan y ellos pues se entretienen disparando a los ojos de la peña. Bueno, aparte en la última huelga general del 14 de noviembre parece ser que no se disparó ninguna vara de goma y que la Esther que perdió un ojo pues lo hizo, vete a saber cómo. Se lo hizo ella misma. Sí. Hombre, Está claro. Con tal de desprestigiar a los gosus de cuadra, la gente hace lo que sea. ¿Sabes? Lo que te decía antes, y están dejando de tirar pelotas de goma, ya no tiran. No. Es que nunca han tirado pelotas de goma, de hecho. Pues bien, hablando de esta gente tan maravillosa y tan profesional que nos defienden de nosotras mismas, tenemos una noticia en la que salen un poquito escaldados, pero bueno. Ah, hablando de los del 112. Hablando de los del 112. Una noticia muy divertida. Pues sí, bomberos contra Mossos. Espuma y huevos contra la policía catalana durante una protesta ante Interior. Un centenar de bomberos se ha presentado este jueves ante la sede del Departamento de Interior en la calle Diputación de Barcelona para protestar contra los recortes. Qué típico. Y tópico. Sí. Durante la protesta se han vivido momentos de tensión entre agentes de ambos cuerpos de seguridad. Los bomberos han querido mostrar así su desacuerdo con los recortes y las condiciones laborales. A ver, un momento, ¿qué ha dicho? Tensión entre ambos agentes de cuerpos de seguridad. Sí, claro, es que son lo mismo. O sea, protegen los dos. O sea, que los bomberos también, o sea, se consideran un cuerpo de fuerzas de seguridad. Claro. Bueno, pero es que las fuerzas de seguridad, pues los bomberos lo son y los Mossos de cuadra también. Ahí está. Porque unos nos protegen pues contra el fuego, contra los escapes de gas y contra desgracias varias que nos pueden suceder en la vida moderna que tenemos hoy en día. Y otro nos protege contra el fuego interior que sale de nuestros interiores. Y los otros, pues claro, nos protegen de nosotros mismos, claro. Pues porque podemos tener malas ideas y podemos pretender, pues, yo qué sé, pues rebotarnos contra la autoridad, por ejemplo. Sí, pero vaya, parece que los gosos esta vez acabaron un poco de blanco, ¿no? Parece. Sí. Y no estamos hablando de las sustancias que normalmente incautan. Que también. Claro. Y que se meten. Pues bien, los bomberos han querido mostrar así su desacuerdo con los recortes y las condiciones laborales que tienen a raíz de las medidas de austeridad aplicadas por el departamento. Para ello han ido a la sede de Interior, donde se ha instalado un cordón de los Mossos para proteger el edificio. De estos bomberos antisistema y malvados que vienen ahí a protestar contra los recortes, que al fin y al cabo pues se hacen por su bien. Cuando ya se sabe que la labor principal de los bomberos no es apagar fuego, sino salir en los calendarios. Ah, también. Con paños menores. Esa es la labor fundamental de un bombero del siglo XXI. Sí, sí. Pues bien, los bomberos han hecho una hoguera con neumáticos en medio de la calle y han lanzado huevos contra la sede situada en la calle Diputación. Después han utilizado las mangueras que habitualmente utilizan en los incendios y han rociado el edificio y los agentes de los Gossos con espuma. Esto no ha gustado a la policía catalana. ¿Qué? Pues es muy divertido, es como ir a una fiesta de la espuma. Claro. Que se quejan. Claro. Yo los vi en las imágenes, hacen cara de estar muy alegres, los Gossos. Vaya, mira. Bueno, tenemos ahí una imagen de mierda. Que tenemos aquí. Un papel nauseabundo total y absolutamente. De la cutrez que nos caracteriza en todos los aspectos. Pero ya seguro que algunos de vosotros y vosotras habéis podido presenciar las imágenes en los diferentes medios desinformativos o los youtubers y este tipo de cosas de hoy en día. Pues sí, se ve aquí un Mossu con una cara de circunstancias, todo bañado en espuma. Y es que es muy divertido, joder. Es lo que deberían hacer más a menudo los bomberos, o sea, además de apagar fuegos y además de tal, pues rociar a otros cuerpos de seguridad, entre comillas. Claro. Con espuma, pues hace que el pueblo, la chusma, pues se divierta un poco. Sí, pues ahora nos vamos a sumergir en la cloaca letal. Que cloaca letal es el grupo que sonó ahora con la canción Nunca Siempre. Pues eso. Nunca siempre, nunca mismo, nunca. Pues vamos con la sección antiprohibicionista y vamos a leer un miniserial que lo dividiré en dos capítulos sobre las drogas en las religiones, como si la religión ya no fuese una droga en sí misma. Esa es la peor y la que más engancha. Ah, bueno, y por cierto, hay que hablar del nuevo Papa Francisco I. Ah, bueno, que para nada ha colaborado con la dictadura argentina, sí. Y no sabe nada de los 30.000 desaparecidos y torturados que hubo en ese bochornoso... Bueno, en el régimen de los militares chusqueros argentinos, encabezados primeramente por Videla. Pues bien, Francisco I no sabe nada, el pobre hombre. Y por cierto, salen imágenes con Videla. Sí. No, pero él no sabe nada, porque aparte es un papa que está adaptado al siglo XXI y va a luchar a favor de los pobres, que lo sepas. Y en contra del matrimonio homosexual. Sí, no, pero de los pobres, o sea, va a vivir en la mayor austeridad. Claro, hombre. Total y absolutamente. Hombre, y tanto, sí, sí. Y tanto. Sí. Los lujos y los oros y las comidas suculentas y los lechos de plumas de pato no van a ser para él. Él va a dormir ahí en un jergón, va a comer chuscos duros y agua del grifo. Y aparte siempre el Vaticano se ha caracterizado sobre todo por la austeridad ante todo. Hombre, ante todo, sí. Ante todo. Dando un ejemplo de cómo los cristianos primitivos. Y tampoco pagan impuestos y reciben un pastón del Estado. ¿Por qué tienen que pagar impuestos si son los representantes de Dios en la tierra? Claro. Tienen que estar eximidos de todo. Ellos no tienen que tener las cargas de las personas mundanas. No, hombre, evidentemente. Directo con el divino, que lo sepas, ¿eh? No, hombre, por eso tienen que vivir en todos los lujos que se les pueda que sí. Se les pueda dar, y porque más. Se lo merecen. Y aparte que no viven en ningún lujo, ¿eh? Eso son falacias. Sí, sí, falacias. Es un holograma lo que hay en la Plaza San Pedro. Sí. No es el Vaticano no es un palacio que te cagas. Pues bueno, vayamos a hablar un poco de las drogas en las religiones. Vamos con el primer capítulo. Demasiado irreverente es la hipótesis la cual señala que el concepto de divinidad tiene su origen en las drogas alucinógenas que ha venido produciendo la Tierra, tal vez millones de años antes de que aparecieran las primeras especies de seres humanos, porque los otros animales, aparte de los humanos, también se colocan, ¿eh? ¿Cómo saber si algunas razas de dinosaurios no consumían alucinógenos? ¿Y cómo si este tipo de plantas existían en aquellos repacheos tiempos? Repachecos tiempos, me gusta esta palabra. Los primeros seres humanos aprendieron a alimentarse por instinto y por imitación, cual bestias, que se lanzaban en pelea abierta contra cualquier tipo de animal. Eran sus iguales, o se los comían, o ellos se los comían. Así era la democracia en este tiempo, porque se sabe la lucha por la supervivencia. Sí, esto me suena a un reportaje de la 2, ¿eh? Por cierto, que no lo había dicho antes, está escrito por Pepe Chávez. Encima Chávez. Que también está de moda hoy en día. Sí, también ha estado de moda estas dos últimas semanas. Al final sabes que no lo van a embalsamar, ¿eh? Ya. Al final han pasado. Sí, a eso ya... Se han rilado, ¿eh? Con lo bonito que hubiese sido, que lo hubiesen embalsamado como Lenin o como Mao. Ya. Y no lo embalsaman por la calda que hace ahí en el Caribe, ¿no? Sí, pues, porque se les deshacen las neveras. Además, yo creo que la razón principal es que ya se las ha podrido poco. Sí. Como se han roneado tanto... Claro. Yo creo que ya llevaba unos días muertos antes que lo anunciaron. Ajá. Y con tanto llantos y tal, la cosa me parece que se la ha sido de las manos. Sí. Y han dicho que, bueno, vamos a mejor a enterrarlos y vamos a decir que su voluntad era que lo querían enterrar y no embalsamar. Bueno, mira. Bueno, volvamos atrás al tema, que nos estamos... Volvemos. Es que esto de religión y Chávez, es todo cuadra. Y drogas, estas cosas. El mundo era demasiado extraño para quien no tuviese mente crítica. Que alguien la tuviera era y sigue siendo más extraño aún. Así, y hoy en día más. Y tanto. Y así es que la mayoría fueron seguramente quienes iniciaron el consumo de alucinógenos y el mito que los seres divinos vuelan encima de nosotros y que otros malévolos nos atormentan desde el subsuelo a donde pretenden arrastrarnos. Plantas seguramente necesarias para la realización de varios ciclos ecológicos, porque Dios o la naturaleza no crearon esas plantas. Nada más, porque sí, cada uno de los seres vivos que existen en este planeta tienen una función muy específica. La de nosotros, al parecer, es la de hacerlo inhabitable. Un poco crítico, ¿eh? Sí. Será un izquierdoso de estos. ¿O no? No, a mí me da que sí. Así que luego, que una buena ingesta de, por ejemplo, hongos psicoactivos que no crecen únicamente en Oaxaca, sino en todo el planeta. las personas entraban en una dimensión desconocida, colores, sonidos, imágenes que no eran cotidianas y a las que difícilmente se les podía dar una explicación. Las primeras civilizaciones restringían el consumo de plantas y brebajes. Eran solo para los sacerdotes o gente de conocimiento. Los que mandaban tenían el poder. El resto del pueblo solo debería de creer en las interpretaciones de las alteradas percepciones de sus guías espirituales. Como siempre. Sí, como siempre, carne de manipuladores. Claro. Que estaban inspirados en el divino. Sí, sí. Mismos sacerdotes que se encargaron de abrir, de escribir en sus libros sagrados la prohibición para que sus seguidores no consumieran esas plantas, ya que además no hubiera faltado quien se hubiera dado cuenta de todo el asunto. El pulque, los hongos, el peyote y muchas otras plantas que están en nuestra historia precolombina solo podían ser ingeridos por unos cuantos privilegiados, por ejemplo. Pero peor ha resultado este egoísmo en las religiones de Medio Oriente y aquí me quedo por hoy. El segundo y último capítulo se leerá el día siguiente para que veáis que los seres bípedos con presunta capacidad de raciocinio siempre en el fondo han sido iguales. Pues sí. Cambian las formas, ven o el espacio, pero el fondo siempre es el mismo. Es lo que tiene vivir en sociedad estratificada. Yes. Pues vamos a poner un tema, ¿no? Vamos a poner un tema de los RIP titulado Incorruptible. Que es todo una danza al optimismo y al bienestar social. Y a la alegría de vivir. Y a la alegría, y sí. Sánchez Camacho, denuncia los ataques violentos a más de 10 sedes del PPC. Alias la Morritos. Esa, la alias la Simia. O la cara caballo. yo le veo más bien cara de gorila a la tía esa, pero bueno. Bueno, se aceptan diferentes acepciones. Vaya. La última agresión fue a la sede de Viladecans y la presidenta del PP catalán pide a la policía que actúe con la máxima rapidez. ¿Cómo le gusta hacerse a esta gente las víctimas? Suele pasar que normalmente a los verdugos les gusta ir de víctimas. Sí, y a esta más. Que si no se fía ahora de los Mossos, que quiere la Policía Nacional, que... Bueno, porque la van espiando y todo eso. Pobrecilla. Cuando aquí todos espían a todos. Sí. Los partidos políticos incluso se espían entre su propio partido. Eso ya es una deformación incluso profesional. Incluso diría aún más, se espían hasta entre ellos mismos. Es que se espían entre ellos mismos. No, hasta uno mismo se espía. Se espía ella misma, sí, ¿no? Sí. Patricia Sánchez Camacho. Se espía ella misma a ella misma. Claro. Pues bien, la líder del PPC, Alicia Sánchez Camacho... ha denunciado los más de 10 ataques violentos a sedes del PPC que se han producido en los últimos días en varios municipios. Incidentes que explicará próximamente a la Dirección Nacional del PP y al conseller de Interior, Ramón Espadalé. Acordaos del nombre de este individuo, este porque es el que nos va a tuñinar en la próxima manifestación. Ha sido el sucesor de Puig. Sí. Les trasladaremos nuestra inquietud y preocupación por el incremento en los ataques violentos a nuestras sedes. El último de ellos esta mañana en Viladecans, Barcelona. Ha explicado Sánchez Camacho en rueda de prensa. Ante este incremento en los ataques a sus sedes, el PPC elaborará un informe que trasladará a la Dirección Nacional del Partido con todos los incidentes identificados hasta ahora, que superan la decena en los últimos días. Es que les tienen manía, pobrecillos. A ver, tita, es todo un clásico. Los ataques a seres del PP se dan desde toda la vida. Ya, pero si están para eso, joder. Es que, van provocando. Van provocando, claro. Sí. Es que tú imagínate poner una sede del PP en tu barrio y es que es una tentación. Claro, del PP y también de otros partidos políticos. Ya, pero es que el PP te hace más gracia, ¿no? Bueno, hace gracia a todos. CiU, PSOE, pero es que el PP es un clásico. Pues bien, Sánchez Camacho ha denunciado los repetidos ataques ante la policía y espera que ésta actúe con la máxima rapidez para garantizar la protección de las sedes del PPC y de sus dirigentes. La líder del PPC ha hecho estas declaraciones después de la reunión que su partido celebra los lunes y en la que la preocupación por el incremento de ataques a las sedes ha sido uno de los temas centrales. ¡Ay, qué preocupación me da todo eso! Yo estoy muy preocupada, sí, sí. Hombre, cuánto gamberrismo. Ah, porque se clone ella, se ponga a vigilar en todas las sedes. Claro. Se clone en... Que espíe, sí. a ver si encuentra a los que ponen los artefactos. Hay que ver. Ay. Pues vamos a poner un tema de Disturbio y la canción es Luchando desde hoy. We'll be right back. podamos hablar algo de ateísmo y tal, y vamos con un texto de esto que salen por internet, ni siquiera sabemos bien su procedencia, pero bueno, da igual. Es un anónimo. Muchos no creyentes dicen ser agnósticos antes que ateos. No creen que Dios exista, pero no están seguros, entonces son renuentes a llamarse ateos. Una actitud común es decir, tal vez hay algo allí fuera, a fin de cuentas no lo conocemos todo. ¿Cuán seguros de la inexistencia de Dios debemos estar los que nos autodenominamos ateos? Obviamente no podemos estar al 100% seguros de nada, pero podemos estar al 99,99 infinito seguros de un montón de cosas, y eso es normalmente suficiente para tomar las decisiones diarias en nuestra vida. No podemos estar seguros de que no caeremos y nos romperemos el cuello al bajar en la cama en la mañana, pero no nos quedamos en la cama por eso. O que te estás en la cama te se caiga el techo, o que estés en la cama y haya un escape de gas, o que haya un incendio. Claro. Y estas cosas. Uh-huh. Viajamos en autos y en aviones, donde las probabilidades de sobrevivir no son del 100%, pero sí bastante cerca como para hacerlo. En esos casos hacemos un análisis de riesgo-beneficio y decidimos que el beneficio justifica el riesgo. Algunas cosas son, para todo propósito, prácticas seguras. Si saltamos desde una ventana del 10º piso, podemos estar bastante seguros que nos daremos un feo golpazo. Va a ser eso. No por la caída, como se dice, sino por la llegada. Ahora bien, un avión con un colchón atado a su ala podría pasar justo como para salvarnos. Claro. De nuevo, como idea, o Superman, claro. Siempre está ahí. Sí, sí. Que nos salve. Sí. De nuevo, como se dice, todo es posible, pero este es un ejemplo del tipo de cosas posibles con las que hemos aprendido a no contar. Así que, ¿cuál es el límite entre el agnóstico y el ateo? Si dibujamos la línea en el 100% de certeza, entonces no quedará ningún lugar para los ateos. En ese caso no habría ateos ni en una trinchera. Sin embargo, algunas personas se autodenominan ateos, incluyendo muchos que han pasado tiempo en trincheras. La palabra debe de significar algo para ellos. Sugiero que los ateos son personas que han evaluado las posibilidades, hecho del análisis riesgo-beneficio, y encontrado que la existencia de Dios es tan improbable que prefieren vivir sus vidas sin todo el lastre que toda creencia de fuerza a cargar. Y servir a todos los jerifaltes de las religiones que se montan ahí su chiringuito para vivir del cuento. ¡Qué va! Eso lo hacen para salvar almas, que no te enteras. Ya. Por eso viven entre lujos y entre... Bueno, pero todas porque las religiones, merecen, ¿eh? Porque lo merecen, claro. ¿Sabes? Y se lo han currado. Ahí y está. Aparte Dios quiere que sea así. No, y si lo dice Dios, pues no hay nada más que discutir. Y todo lo que sale por sus bocas es la verdad revelada, divina. Of course. ¡Hombre! El lastre de la creencia es pesado. No solo se espera que dones tiempo y dinero a tu iglesia, sino que lo más importante, se espera que cambies tu cabeza. Ya se sabe que para ir al infierno, pues cuesta su dinero. Claro. Cuando eres un miembro fiel de alguna religión, no eres libre de usar tu propio juicio en lo que sea mejor para ti, para tu familia y la sociedad. Más bien se espera que aplaques el juicio por el de otros que aseguran tener la autoridad sobrenatural. Y desde el momento en que ellos no ofrecen evidencia para avalar lo que dicen excepto su propia palabra, se te pide que evites usar tu propio intelecto en el proceso. A lo largo de los siglos, muchos intentos han querido probar el basamento racional en la creencia sobrenatural. Y ahí hacen un pareado. Todos han fallado. Los predicadores pueden todavía atraer clientes hacia sus argumentos simplones con aire de lógicos, del estilo ¿cómo podría esto, el universo, la vida, la conciencia, haber surgido desde la nada? Ellos les aseguran a sus oyentes que Dios lo hizo todo, y se crean tan anchos. Sí. Pero consideren lo absurdo del argumento. Algo no puede surgir de la nada, y entonces debe provenir de Dios, que surge de la nada. Es sí. Una contradicción en sí misma. Vaya. Que nos lleva precisamente a la nada. Ajá. De forma infinita. Últimamente, la creencia en una realidad indetectable y trascendente ha acabado en la fe antes que en la razón. Las iglesias han convencido a la mayor parte de la raza humana de creer en lo increíble, darle crédito a lo inverosímil, racionalizar lo irracional. Y vivir del cuento que te están contando. Un ateo es alguien que no puede creer en algo que no tiene base racional, que es nada más que una fantasía y una desilusión arrastrada desde la infancia ignorante y supersticiosa de la raza humana. Pues vamos a poner un tema. de un recopilatorio que se llama Músicas Urbanas Més a Prop, y el grupo en cuestión se llama Joder Around y el tema se titula Julio Iglesias. Alias Narices de Platino, como Frank Sinatra. Ahí está. El govern del PP augmenta un 7% el pressupost del càtering de luxe dels avions dels alts càrrecs d'aquest any. Otra vez el PP? Sí. Aquest any es destinaran 321.250 euros en pernil de 250 euros al quilo, garrí, llobarro o mus d'ànec per oferir més d'un centenar de menjars diferents als vols que faran el president del govern, el rei o els ministres. Que s'ho mereixen, hòstia! Claro. Y está muy bien que una especie porcina como son esta especie pues se coman a sus semejantes. Claro. Sí, o sea, pues, está practicando el canibalismo. Pues yo lo que haría sería estrellar el avión en el Polo Norte, como les pasó a aquellos, o fue en el Polo Sur, no lo sé, y se acabaron comiendo los unos a los estás otros. Estás hablando de los de Viven. Sí. Tampoco fue en el Polo Sur, fue en los Andes. Bueno, no, pero me acuerdo. Sí, pero en el sur estaba. Hace muchos años que vi la película. Pero estaría bien, joder. Sería, pues, una anécdota que contar, si los rescatan algún día, que eso sería, estaría por verse. ¿Tú crees que sería necesario rescatarlos? No. Pues bien, el Ministeri de Defensa, a les ordres de Pedro Morenés, ha decidit augmentar un 7% el pressupost que destina al càtering de luxe dels avions que fan servir els alts càrrecs de l'Estat per fer vols a diferents destins. A eso se le llama austeridad. Claro, hombre. Y recortes. No, pero es que los recortes pues están hechos pues para la chusma, pues para la gente que gasta, gasta, gasta, gasta. ¿Acaso alguien se pensaba por encima de sus posibilidades? ¿Acaso se pensaba alguien lo contrario? Claro. Incluso hay gente pobre que se piensa que ellos hacen sacrificio, que incluso habrá algunos que se lo crean. Claro. Los incautos o las incautas. Que veáis que la estupidez y la idiocia humana no tiene límites. Pues aún habrá alguno que otro, sí. Que se creerá, que dice, ostras, es que nos tenemos que sacrificar por el bien del Mira, país. Mira ellos cómo se sacrifican, ¿eh? Y ellos, pues no, pero es que ellos no tienen por qué sacrificarse, porque ellos son de la clase alta. Hombre, la clase alta nunca se ha sacrificado. No, bueno, se sacrifican mucho, día a día, sí. Pero intelectualmente. No, y aparte son gobernantes. Los gobernantes tienen la grandísima responsabilidad pues de gobernar sobre sus semejantes. Claro. Por lo tanto, requiere responsabilidad y requiere que tengan que vivir con ciertos lujos. Claro. Porque si no, o sea, su cerebro pues no fluye bien. Ahí está. Por eso, que ellos pues se sacrifican de otra manera. O sea, nos piden sacrificios a la chusma, al pueblo, a los que estamos abajo, pero porque, joder, pues porque es necesario pues para el bien de la marcha, de la economía. Sin embargo, pues ellos, pues no hace falta que se sacrifiquen, pues porque ya se sacrifican bastante planeando, llevando el timón del país. Oye, que yo lo veo, es un sacrificio. Y eso es un sacrificio muy gordo, ¿eh? Haciendo, que ha dicho cuánto han aumentado. Un 7%. Pues aún se han enrollado, ¿eh? Que podían aumentarse un 77% y no lo hacen. Claro. Que veáis. Sí, sí, pero bueno, la noticia sigue, sí. ¿Eh? Y al final resulta que es más de un 7%. Sigue, sigue. B. Aquest any, bueno, han decidit augmentar un 7% el pressupost que destina el càtering de luxe dels avions que fan servir els alts càrrecs de l'Estat per fer vols a diferents destins, tot i que l'augment real és superior perquè aquest any no s'hi comptabilitzen les begudes alcohòliques. Veus? Les begudes alcohòliques queden a part, però també no entren dintre del 7%, però també estan. Que seguro que bebidas alcohólicas pues verán cartones Don Simón y este tipo de cosas, ¿no? Claro. Seguro. Sí, sí. Sí, sí, créetelo. Aquest 2013 i fins al juny del 2014 es destinaran 321.250 euros per als serveis de menjar dels vols que fan el president del govern, Mariano Rajoy, el rei o els ministres, en lloc dels 300.000 que es van gastar l'any passat, segons informa un diari. El Ministeri ha obert el concurs amb aquest pressupost, el que es vol licitar fins l'abril, per oferir el servei de càtering de 75 menús en 4 hores per als vols de l'A310 de l'Exèrcit de l'Aire, i aquest és on viatja el rei, se suposa, i 18 per als viatges en Falcon 900, un jet privat de luxe que utilitzen els alts mandataris. El càtering que desgusta en Rajoy, els ministres i el monarca, no és gens auster en unes èpoques en què la recepta única que emana del govern del PP és l'absoluta contenció, les retallades, la reducció de despeses i apretar-se bé el cinturó. Però per als demás, no per a ells. Hombre, claro. Però és que ja lo hemos dejado claro, que los que tenemos que apretarnos el cinturón pues somos los currantes o los paraos o la chusma varia, que estamos debajo de... en el escalafón más bajo. Pero ellos no, ellos pues es que aparte es que se lo merecen. Se lo merecen porque trabajan mucho y se sacrifican mucho para gobernarnos. Y las espaldas muy anchas de claro. Aguantar el peso de toda una nación. Ahí está, por eso se lo merecen. O de varias. Els menús previstos per als alts càrrecs de l'Estat inclouen partides de fins a 250 euros per quilo de pernil ibèric amb denominació d'origen, 100 euros pel quilo de pernil ibèric de cebo o 120 euros pel quilo de llom ibèric amb denominació. També es contemplen plats com garrí a la segoviana, llobarro a la bilbaïna o mus d'ànec amb llom ibèric, tot ells amb preus per plat entre 15 i 20 euros. Vaya, vaya, toda austeridad. La novetat d'aquest any és que en aquest pressupost no es comptabilitzen les begudes alcohòliques, com si es feia l'any anterior, amb un cost de 3,5 euros per a les miniatures de Chivas i 1,5 per a les de Ginebra Beefeater. perquè l'augment real del pressupost d'aquest càtering de luxe de cara a aquest 2013 és superior al 100% oficial. Y lo curioso es que no degusta un chorizo ibérico, que sería muy apropiado, dada bueno, su no, ralea. Esto ha hecho un pequeño aperitivo, o sea, pero luego te viene el menú principal. O que sea, ya no lo dicen. Ya, que ya no lo dicen. Pero bueno, pero te os podéis imaginar, oyentes y oyentas, que no se mueren de hambre en estos vuelos que hacen a nuestra costa. Por decirlo de alguna manera, estos grandes prohombres y promujeres. Próceres de la patria. Próceres de la patria, exactamente. Claro. Ahí está. Y ahora vamos a viajar un poco a la tierra. Y vamos a poner un tema de Ruido Activo, que era un grupo que no sé si sigue existiendo, de Miranda del Ebro. Y la canción se llama Líneas en la Tierra. Podréis ya deducir a estas alturas del programa, como siempre, pues haremos un descansillo. Pues sí. Y como siempre, os dejaremos con temas variados. Y como siempre, somos idiotas. Bueno, eso es constante. Eso no tiene arreglo. Vale. Hala, hasta dentro un poco. We'll be right back.

cabeza cortada, bajo mis pies es la única venganza. Su cabeza cortada, bajo mis pies su sangre. Quisiera ver su cabeza rapada, bajo mis pies y su cuerpo arrodillado. Su cabeza cortada, bajo mis pies y su cara. Respiro la piedra de los. Sociales se congregan espontáneamente en Madrid para expresar su repulsa contra el terrorismo, asistiendo al entierro de los falangistas Martín Mora Bernaldez y David Lara Martín, asesinados por el comunismo. Este acto fúnebre, presidido por el ministro secretario general del movimiento, en nombre del caudillo, ha constituido una imponente manifestación de duelo y al mismo tiempo un espontáneo plebiscito para demostrar la adhesión y lealtad del país en torno a Franco y al régimen de justicia, autoridad y libertad que representa. Aquí vuelvo yo otra vez y como siempre no me hago responsable en absoluto de la inmensa porquería que pueda escucharse aquí. Yala, y que se hagan responsables los asesores o lo que es lo mismo, la gente que pueda estar escuchando esta bazofia. ¡Hala! Chiquitas, el primero en entrar. América. ¡Que pase! Coge los huevos, los pone encima de la mesa y dice el Marquito: ¡Ay, qué huevos tiene el americano! Mide, 14 de diámetro. Pasta, te va a llevar el premio. Ahora se acabó la diversión, aparezco yo. Jueves 2 de octubre de 1941, edición de la mañana. Porque por la mañana se levanta la gente honrada, la gente de bien. Que se levanta con el sol y se acuesta cuando se pone el sol. Y se van a trabajar. Sí. Y ahora vamos con algo muy importante que a mí me subleva y me pone... ¡Ah! ¡El enemigo! No hay quien ignore la influencia de la masonería en los hechos calumniantes de la ruina de España. Las logias impulsadas por poderes internacionalistas sin Dios y sin patria, atentas a una tarea de destrucción, minaron los cimientos de la nación española, primero con cierta lentitud, luego aceleradamente en un proceso que tenía increíbles complicidades. La Semana Sangrienta de Barcelona, mal llamada Semana Trágica, amigo, fue típicamente un producto de la masonería. Ferrer obedecía los mandatos de los talleres y fueron los masones quienes lo clavaron, elevaron a categoría de sabio y un mártir, cuando no fue otra cosa que sino un analfabeto, sí, y un delincuente vulgar. ¡Toma! Vaya, claro que sí. ¡Toma! Desde aquellos tiempos, a los tiempos de la dictadura del general Primo de Rivera, la masonería se dedicó a una hábil tarea de captación de espíritus, presentándose con un aspecto benéfico y de mutua ayuda, insistiendo mucho en su apoliticismo. Durante la dictadura su labor fue tenaz, profunda, y se apoyó en todos los arribistas y logreros que encontraban en su camino. Era la labor de todos los días, de todas las horas, de todos los minutos, empleadas en la columna en conspirar las sombras contra el bien. Y eso que lo que me cabreó a mí, que en mi época esos malditos masones no me metieran en su cruz. Y estoy aquí un poco cabreado por ello. Vaya, ¿pero no confunde usted la masonería con el anarquismo? Masonería engloba todo el mal, junto. Ah, todo. Es verdad. En su es conjunto. Verdad. A partir del 18 de febrero de 1936, la masonería actúa ya desenfadadamente. Ha logrado cumpliendo al pie de la letra las instrucciones del comité, integrado por judíos y masones. La creación del Frente Popular y dirigiéndolo y mandándolo aparecen masones calificados, entre ellos todos esos que han sido condenados por el Tribunal Especial de la Represión de la Masonería. Bien. Esto ya no nunca visto, pero tú me pides... El terrible desastre de las masas a partir del 18 de julio fue impulsado por los hombres representativos de la secta que armaron al pueblo. Llamaron en su auxilio a sus hermanos de Europa, crearon e instruyeron en Albacete principalmente las brigadas internacionales y cumplieron una por una las instrucciones de que los judíos y que los masones rusos. Lo que hizo posible esta tremenda acción disolvente de la masonería fue la crédula confianza de muchos incautos, captados a título de necios, y la ambición desaforada y abyecta de los que creían en su rápido encumbramiento, entregándose en cuerpo y alma a los designios secretos de las logias. ¿Qué creían y qué lo lograban en aquel nefasto ambiente de confusión y envilecimiento? Los nombres que figuran en la sentencia del Tribunal Especial avivan el recuerdo de una época negra y dolorosa de España, que yo fundamentalmente he venido a rescatar por mi claridad que me caracteriza. Extirpar la masonería, conseguirlo sin que la ocultación y el disimulo puedan encubrir su acción, es positiva para la salud de la patria, porque la patria se le tiene que alimentar, se le tiene que ayudar. Imagínense que estaban los marineros ya todos rebotados y habían dos marineros y le dice uno a otro, dice, oye, dice, yo creo que el loro es... Bueno, ya tengo que volver otra vez para presentar, como no, la terrible y nefasta sección de Colocaos, que cada día se intenta superarse, o sea, hacerlo mucho peor, y que sea violento contra vuestros oídos, vuestros estómagos. Y vuestros cerebros. ¿Qué cerebros? ¿Acaso tiene esta gente cerebro? Lo no poco que les quede ya. No diga barbaridades. Y vamos a poner ni más ni menos que a un mito de finales de los 80. Mito, por decirlo de alguna forma. Mito entre comillas. Sí. Y ni más ni menos que Sabrina, que sobre todo se caracterizaba por su música, no por otras cosas. Claro. Y vamos a poner un maravilloso vídeo de allá del año 87 con un especial fin de año. Decir que la Sabrina se hizo famosa aquí en las Españas cuando salía en el 1-2-3, enseñando todo su encanto. Sí, salió en el 1-2-3. ¿Ah, sí? Sí, con la Maya Gómez-Ken. Que me acuerdo. Vale, vale, vale, vale, si tú lo dices. Sí, tengo esos absurdos, sí. Esos recuerdos. Que estoy intentando borrar eternamente de mi memoria, pero están ahí. Pues vamos con la de Boys, Boys, Boys. Dar por muerto y a su hermano, Bobadilla, lo llenaron de la... We'll be right back. prefiero masturbarme yo sola en mi cama. Ay, ay, ay, antes de acostarme con quien me hable del mañana. Prefiero joder con ejecutivos que te dan la pasta y luego llega el olvido. Me gusta ser una zorra, me gusta ser una zorra, me gusta ser una zorra. Vende libros con olor a muerto. Os advierto que es una noticia... Por lo menos del siglo pasado. Del siglo pasado. Un librero de Los Ángeles está especializado en vender libros con olor. Según la agencia Associated Press, a Barry Levin se le ocurrió la idea después de que un hombre entró en una estafeta de correos y lanzó un cóctel Molotov. El hombre resultó completamente calcinado. No sé si el que lanzó el cóctel Molotov o el que lo recibió, que fue el librero. No lo especifica. No lo especifica. Aparte, tampoco me espero menos de la prensa, que en todas las épocas, en todos los siglos es parecida. Sí. y más los redactores de noticias, que parecen nuestros becarios. Es que lo son. Lo único que se salvó fue un paquete de libros a nombre del libretero. Aunque intactos, estos volúmenes conservaban el olor de la carne quemada. Levin consiguió vender cada libro a 100.000 pesetas. Bien, pues 100.000 pesetas, sí, las pesetas estaban aquí al orden del día. Y tan. Me parece muy bien, muy adecuado, un efecto como efecto disuasorio de, o sea, de leer libros. O sea, que inconscientemente la gente asocie lo de los libros con olor a quemado, a muerto. Pues sí. A muerto. Uh-huh. Y por lo tanto se abstenga a leer. Es lo mejor. Sí, es, o sea, lo mejor. Viva, claro, la ignorancia. Claro. ¿Leer para qué? ¿Para qué? ¿Qué? Claro. Que lean los listos. Claro. Y vamos con una muerte muy, muy absurda, totalmente. Muere golpeada por un excremento canino. Sí, sí, como lo veis. Se puede morir por eso también. Visby, Suecia. Una anciana murió la pasada semana, de vete a saber qué año, golpeada por los excrementos de un perro, San Bernardo, que estaba haciendo sus necesidades en el tejado de una casa. que el furullo de San Bernardo es considerable, debía pesar su tamaño. Lo suyo. Al parecer, la muerte se produjo porque las heces se congelaron durante la caída. Toma ya, hostia, hacía qué fuerte, tanta rasca, ¿no?, que durante la caída se congelaron. Y golpearon a la mujer en la cabeza y, por tanto, claro, tuvieron un peso considerable y ¡pum!, le metieron. Hostia. Los herederos de la malograda han denunciado al dueño. que lo saquen más a cagar a la calle. Desde luego que esta noticia había que marcarla como una de las mayores, de las más absurdas. Sí, como sí, de las sí. muertes más absurdas. Y tanto. Y para celebrarlo ahora vamos a poner algún tema de esos. Vamos a poner un tema de Narco, titulado Tu Dios de Madera. Dicen que cuando se acerca la hora de la muerte, uno empieza a creer en Dios. A mí me pasa todo lo contrario. Cada día que pasa, tengo más pruebas de que Dios no existe. Lo que existe es la religión, y en su nombre se cometen las mayores atrocidades del mundo. Que mueren de hambre quisiera. Nunca podréis multiplicar esos peces. Pero si agrandan las riquezas en cuentas corrientes, no lo entiendo. Que vendan un poco de arte y le den de comer a esa gente. Que vendan un poco de arte y le den de comer a esa gente. Que vendan un poco de arte y le den de comer a esa gente. Y es que te hartas y revientas, y al mundo le pegas patadas. Y es que te cansas de todo, termina lo que llevo en nada. Después de tanta miseria, ¿cómo quieres que siga creyendo que existe tu Dios? Pues claro que no. No existe tu Dios de madera, pues claro que no. Pues claro que no. No existe tu Dios de madera, pues claro que no. Pues claro que no. No existe tu Dios de madera, pues claro que no. Pues claro que no. No existe tu Dios de madera, pues claro que no. Pues claro que no. No existe tu Dios de madera. Mierda de educación que te enseña a vivir como tú no deseas. Mierda de vida que nunca te da elección y te ciega. A chuparle la boca, que suelta palabras que son mentiras. A chuparle la boca, cabrones, a chuparle la vida. Prosperas familias que viven de locura. Mentes más despiertas que buscan en la basura. Blasfemas y se cagan en el Dios que todos adoran. Al margen de la sociedad esperan que llegue su hora. ¡Sí! Si nunca has tenido prejuicios ni nada que agradecer, vive tranquilo forzado en la calle, alguien tienes que obedecer. Al instinto, al estómago, al sentido de desconfiar. Pero nunca político ni dioses creados por la humanidad, no. No pienso rezar. Que le den por culo a Dios. El gobierno prohíbe llamarse Lenin porque invita a confusión. O invitan a que lo embalsamen como Lenin. Claro. Sí, ahora tú imagínate que la gente se llama Lenin y... Y te embalsaman. Claro. Ración clavo de causa-efecto. Es lo que pasa. No, pero se ve que hay bastantes Lenin en Latinoamérica. Y claro, no puedo sospechar de la ideología que tienen sus padres que ponen a sus hijos ese nombre. Ya. Puedes contar. Considera que para el sentir popular es un apellido, pese a que fue un seudónimo, y obliga a los Lenin sudamericanos que se registran en España a cambiarse el nombre. Llamarse Lenin de nombre de pila en España está prohibido. La razón es que invita a confusión, porque el sentir popular errado piensa que es un apellido, aunque en realidad fue el seudónimo del líder de la Revolución Rusa de 1917. Bueno, pues parece regla de tres, pues los que se llaman Francisco Franco, que hay unos cuantos, o José María Aznar, que también hay bastantes que se llaman así. Sí. O José Antonio Primo de Rivera. Hombre, el Primo de Rivera ya no es tan común que la combinación de ambos dos apellidos. No, pero José Antonio sí que hay. Sí, sí. Pero, por ejemplo, José María Aznar sí que es más común. Sí. ¿Ah, sí? Yo lo sé. Vale, vale. Estamos con cosas que sabes y que yo me quedo ahí dudando. Pues bien, este rocambolesco argumento es el que esgrime el gobierno en una respuesta parlamentaria por escrito que ha enviado el diputado de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares. Sí, el que confinó con Bin Laden, hay que recordarlo, ese gran episodio que tuvo. Que se había interesado por los motivos por los cuales los jueces del registro civil prohíben en España la inscripción del nombre Lenin, frecuente en Latinoamérica, a un extranjero que obtiene la nacionalidad española, obligándole así a cambiar su denominación de origen. El Ejecutivo destaca que los que se llaman Lenin deben sustituir su nombre en el registro por otro ajustado a derecho, ya que el mote del líder bolchevique infringe las normas de registro civil. En concreto, añade la respuesta, según doctrina reiterada en la Dirección General de los Registros y del Notariado, están prohibidos los nombres que hagan confusa la identificación de las personas. Esta circunstancia, pues yo creo que confusión no hay ninguna. Ah, pues, ahora me está viniendo a la memoria una noticia que leímos hace tiempo sobre unos padres yanquis que pusieron, ¿ah, sí? Que pusieron a su hija nación aria. Y Adolf Hitler, sí. Bueno, ¿qué decir? Tú imagínate que le dejasen esos nombres y cuando fuesen al colegio, ¿no? Claro. La niña al colegio. ¿Cómo te llamas? Nación aria, ¿sabes? Nación A, sí. Para los amigos. Adolf para los amigos. Adolf, bueno, eso es más normal. El Ejecutivo destaca que los que se llaman Lenin deben sustituir su nombre en el registro por otro ajustado a derecho, ya que el mote del líder bolchevique infringe las normas de registro civil. En concreto, añade la respuesta, según doctrina reiterada de la Dirección General de los Registros y del Notariado, están prohibidos los nombres que hagan confusa la identificación de las personas. Esta circunstancia concurre cuando el nombre pretendido puede ser confundido con un apellido. O sea, que son bastante garrulos, ¿no?, en el registro civil, porque Lenin no era el apellido de, era un pseudónimo, de este señor, no era el seudónimo, sí. Claro. Pero la realidad es que Lenin no era el apellido de Vladimir Ilich Ulyanov, sino su sobrenombre. Pero para este contratiempo impuesto por la realidad tienen también contestación el gobierno. Esta doctrina, la de que un hombre se confunda con un apellido, se extiende por identidad de razón a los supuestos de hecho donde el nombre pretendido se identifica con un seudónimo que para el sentir popular se puede entender como un apellido. ¿Y este qué sabrá del sentir popular? Vamos a ver. Sí, sabrá del sentido popular porque seguro que es militar del Partido Popular. ¿Sabes? Ah, bueno, claro, del popular. Por tanto, con dos P's. Sí, por lo tanto, es muy popular. Claro. Y conoce muy bien al movimiento popular. Ahí está. No había caído, ¿eh? Es verdad. Independientemente de qué personaje en concreto ostentase tal seudónimo. Como alternativa, el Ejecutivo permite que se adopte el nombre de Vladimir Ilich. Así sucede, continúa la respuesta, con Lenin, que es identificado con el apellido de un personaje histórico, aunque el mismo correspondiera solo al seudónimo con el que fue conocido dicho personaje. O sea que el sentir popular manda. El sentido popular. Sí, pero el del Partido Popular. Claro, con dos P's, con dos P's. Aunque esté completamente equivocado, como es el caso. Además, el Ejecutivo da una salida a los admiradores del revolucionario ruso. Cuestión distinta sería que lo que se tomara del personaje histórico en cuestión fuera el nombre, en cuyo caso no haría obstáculo legal. Llamarse Vladimir Ilich, entonces sí que es correcto. O lo que es lo mismo, no está amenazado por algún sentir popular. Del Partido Popular. Pipi. El diputado de Amazal recordó que en la actualidad son aceptados nombres de fantasía o históricos, por lo que no entendía lo de Lenin. Desde 1977, la ley suprimió la referencia al nombre impuesto en el bautismo católico y estableció la libertad de imposición de nombres con el límite del respeto a la dignidad de la propia persona. Con la bella tradición que había antaño de ponerte que el cura te ponía un nombre. Aparte de que te ponían tus padres, que normalmente eran compuestos, pues el párroco pues te ponía un tercero. El que así le salía tenía, de los... El que le salía del nabo, sí. Básicamente. Y entonces tenías pues tres nombres. Claro. Y aquí en Cataluña, pues... los niños eran, sobre todo al final del franquismo, claro está, eran todos Jordi y las niñas, pues Nuri Montserrat, y Montserrat. Sí. O lo que es lo mismo, se prohibían los nombres que, por sí o en combinación con los apellidos, resulten contrarios al decoro de la persona. También están vetados los que induzcan en su conjunto a confusión en cuanto al sexo del nacido. Poner el mismo nombre que ostenta uno de los hermanos, a no ser que hubiera fallecido, y los que le hagan confusa la identificación, que es lo que sacaron el gobierno. Un inciso también, que también antaño se ponían los mismos nombres a los hermanos, que también ¿Ah, sí? Hay conocimiento de ello. Hostia. Existían casos, sí. Qué fuerte. Bueno, en fin. Y los que le hagan confusa la identificación, que es a lo que se agarra el gobierno para prohibir llamarse Lenin. O sea, que queda confusísimo llamarse Lenin, ¿no? Primero, de la ideología de los padres. Segundo, de que quién era Lenin. Y tercero, de que no es un apellido. En fin, esto es del pipi. Le tienen tanta manía a todo lo que suena aunque sí que a bolchevique. Aunque sí que es cierto que hay nombres que ponen los padres que son auténticas venganzas hacia los hijos. Bueno, pero sí, pero están permitidos. Sí, están permitidos. Pero que estén permitidos no significa que no sean una aberración. No, hombre, evidentemente. Que sufrirán en sus carnes el niño y la niña para toda la vida. Sí, así se da el caso de un niño que se llama Kevin Costner. O Sandalio. O Sandalio. También existe. Bueno, sí. Eso es antiguo. Ese nombre sí. Es más antiguo. Zótico. Sí, sí. Bueno, es antiguo, pero se arrastra para toda la vida, es lo que tiene. Ya. Llamazares también reclamaba en su pregunta que se unificaran en la práctica los criterios del registro civil a la luz de la realidad social y cultural de un mundo globalizado y se evitaran casos, como ha ocurrido, en que un juez conceda la inscripción de un nombre que por otro juez se prohíbe. En este terreno, la respuesta dice que el Ministerio de Justicia es consciente de los problemas derivados de esta disparidad de resoluciones que puedan producirse y de la importancia de la inscripción del nombre elegido, entre otras cosas, al afectar al derecho al libre desarrollo de la personalidad. Por ello, anuncia que está clarificando y unificando criterios que plasmarán el futuro en una instrucción. La imposibilidad de llamarse Lenin ya estaba instalada en España en los años 30 del siglo XX, como le ocurrió a un vecino de Lugo que quiso llamar a su hijo como el líder ruso y a la hija Igualdad. El resultado es que el cura se negó a refrendar con agua bendita este bautizo. Claro que siempre los curas, como son cristianos, pues no tendrían que estar a favor de la igualdad, ¿no? Sí, pero, sí, pero parece no. Que no. Eran nombres demasiado rojos. Sí, son más bien de cristianismo del Vaticano. Claro. Y ahora vamos a la sección, Giri. Vamos a poner a los Damned. Y la canción es Disco Man. O Damned, para el que no nos haya entendido. Claro, o los Damned. Los malditos. Disco man, disco man. ferias de una jodida de hambre. Agentes del FBI sancionados por masturbarse en la oficina. Se aburren los colegas, ¿no? Pues estaría bien que se masturbaran todas las fuerzas de los cuerpos de seguridad antes que hacer otras cosas, no, como reprimir al personal. Que se estuvieran masturbando continuamente, siempre, ¿sabes? Claro. Y así atendieran las manos ocupadas en ese... Sí, estarían ocupados en otras cosas. Y no atendían para otros. Claro. Y viviéramos todos y todas más felices. Ahí está. Pues bien. Desde ahí lanzo esta propuesta. Que todos los miembros de trabajados del Estado y de las fuerzas de represión y de varios chupósteros varios se dediquen todo el tiempo a masturbarse. Ahí está, claro que sí. Pues, o masturbar al compañero. O lo que sea. Pero el caso es que estén ocupados y que no... Claro, que no estén ahí dando... Claro, ahí está. Pues bien, el FBI está teniendo un curioso problema interno, ya que sancionó a agentes por masturbarse y ahora estudia cómo controlar la erotomanía de los agentes. Otros abusan de los modernos teléfonos celulares que les da la organización para pasarse fotos de sexo explícito de ellos o de terceros. De los 36.000 agentes que tiene el FBI, entre 2010 y 2012, al menos 1.000 de ellos sufrieron una investigación o fueron castigados por violaciones disciplinarias por hacer algo así. O en todo caso sería por autoviolaciones, ¿no? Están violando a ellos mismos. No, hombre, violaciones disciplinarias. Claro, pero digo, su acto era autoviolarse. Ya, ya, ya. Pero 1.000 de ellos, eso es una cantidad considerable, ¿eh? O sea, o sea que no son casos aislados, que es bastante peña que se dedica a estas cosas. A darle al tema. Un supervisor que miró películas pornográficas en la oficina mientras se satisfacía sexualmente en horas de trabajo recibió una suspensión de 35 días, destaca el documento. Y se refiere, a eso solo se refiere al sexo masculino, ¿no? Sí, bueno, no especifica, ¿eh? Pues vamos ahora con una sección escatológica que provoca ciertos problemas. Un pedo obliga a un avión a aterrizar, ni más ni menos. Un vuelo de American Airlines con destino a Dallas, que donde las balas no son tan malas, tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia en Nashville, cuando varios pasajeros señalaron la presencia de un olor sulfuroso. En lugar de pensar que viajaban con un tipo cochino como idiota, debieron achacarlo enseguida a un ataque terrorista. O sea, vemos la paranoia que tienen esos yanquis, cualquier cosa ya es terrorismo. Pues ya histeria ves. Y como locas y locos ahí a chillar, estas cosas. Pues imagínate un pedo de estos que van en serie, eso bueno, suena como una metralleta, ¿eh? Es que ciertamente se puede considerar ciertos pedos como ataque terrorista. También. No lo descarto. Sí, sí. Porque algunos realmente son criminales. Y más aquellos que te pillan por sorpresa, ¿no? Y te los lanzan dentro de tu cara, que te los comes. Es un ataque terrorista organizado por el coyote de los dibujos animados. Porque otra cosa, es graciosillo, ¿eh? El guionista de esta noticia. Sí, es un becario de los nuestros. También podría ser el inicio de la famosa parodia de la serie de televisión de unas personas que sufren un aterrizaje forzoso en una isla desierto. Peídos, le ponen. El avión tuvo que aterrizar para un registro completo del aparato, tripulación y pasajeros. Una mujer admitió entonces que había encendido una cerilla para ocultar cierto olor corporal. Joder, pues mucho más peligroso aún es encender una cerilla dentro de un avión que tirase un pedo. Pues bueno, tiene el rollo químico, pero la cerilla puede arder. Claro. Puede quemar algo, me refiero. Sí, sí. Finalmente el avión retomó su ruta, pero aunque no se le ha culpado, se le ha culpado del incidente, a la mujer no se le permitió volverse a subirse al aparato. Joder, ¿por un pedo? No, la mujer se ve que no fue la autora del pedo. Ah. Sino que fue la que... La que la lo que recibió. No, la que prendió, la que prendió fuego. El fuego. Exacto. Son unos rencorosos. Hubiera sido peor que el avión hubiera tenido que aterrizar porque hubieran olido otra cosa y lo hubieran achacado también a una acción terrorista. Todo es terrorismo. Hombre, claro. Pues vamos a poner dos temas de Estigia, uno titulado HTM y otro Engaño Social. Son temas muy breves. Sí. Disfrazado obispo y se infiltra en el Vaticano. Está de moda estos últimos días, con la fumata blanca. Sí, sí. Pues bien, esta noticia es bastante reciente, pero todavía no había papa en aquellos entonces. Hostia, estaban... y podemos vivir sin papa, no me lo puedo creer. Ya. Estuvimos unos cuantos días, o sea, desposeídos. No sé cómo vivimos. Y luego aparte... Con ese vacío. Sí, sí. Ahora que el Papa Ratzinger nos ha dejado y, bueno, tenemos otro que no sé qué decirte. Claro, que ya ha creado precedentes, porque eso no ocurría que un Papa hubiese dimitido desde hace por lo menos 600 años. Sí, sí, sí. Papa nazi. No, de jovencito. hemos pasado de un Papa nazi a un Papa milico. Sí. Providela y esta gente que eran expertos en el arte de la desaparición. Sí, sí. Pues bien... El hombre capturado poco después consiguió llegar al aula Paolo VI. El portavoz vaticano, Federico Lombardi, ha declarado desconocer las intenciones del hombre para entrar en la Santa Sede. Se colgó una cruz de bisutería en el cuello, se puso una bufanda violeta de fajín, un traje negro que daba el pego y ¡voilà! Aparentó ser un obispo más que acudía al precónclave que se celebraba en el Vaticano para revelar a Benedicto XVI. ¿No? Así de fácil. Sí, sí, sí, sí. Y coló, ¿eh? Creemos que los servicios de la Guardia Vaticana son un tanto... Servicios de seguridad un tanto ridículos. Un poco inútiles también. Deben ser, o sea, los expulsados de otros servicios de seguridad de otros estados del mundo. Sí, son competentes. Son asesores nuestros. Sí. Ah, que nosotros también, nuestros asesores, ahora resulta que también se reciclan en la Guardia del Papa. Sí. En la Guardia del Vaticano. Claro. Son tan inútiles que no sirven para nada más. Ah, que por cierto, hablando del Vaticano, un día, no hace mucho, vi una noticia que decía que los del Vaticano habían formado un equipo de fútbol en el cual su primera principal condición era no blasfemar. Ah. Que era muy feo. Bueno. Ralph Napier-Kais, un hacker australiano, ha aprovechado las congregaciones generales que se celebran estos días previos a la elección del Papa para entrar en la Santa Sede este lunes por la mañana y conseguir hacerse fotos con algunos cardenales, como el caso del italiano Velasio de Paolis, y de paso poner en ridículo a las fuerzas de seguridad del Vaticano. Ya lleva un uniforme ridículo, de por sí. Sí. Y ya ves para lo que sirven, para que se les cuele uno disfrazado. Pues bien, el falso obispo consiguió pasar desapercibido durante un tiempo y llegar al aula Paolo VI. Falsificó los documentos para entrar al acceso y es creador de la organización Corpus Dei, a través de la cual parodia los rituales y doctrinas vaticanas. Acabó por ser descubierto minutos después y fue trasladado por las fuerzas de seguridad fuera del Vaticano. Algunos periodistas que cubren estos días lo que acontece en la Santa Sede prorrumpieron en risas al ver la escena. No me extraña. No me extraña. Y vamos con otra noticia de estas ridículas que hacen referencia también pues a lo escatológico en este sentido. Un ex soldado británico en Irak se hiera a lanzar un cohete con las nalgas. Ni más ni menos. Pues vaya. Bueno, debe ser la condición de ser soldado, pues ser soldado y las facultades mentales pues no van muy asociadas, que digamos. Se le ocurren cosas como estas. Jugar con fuego es peligroso, y si lo haces con ciertas partes del cuerpo, pues más aún. Un hombre de 22 años sufrió heridas internas después de poner sus nalgas como plataforma de lanzamiento de un pequeño cohete, que supongo que sería propulsado por un pedo, también suyo. El incidente se produjo el domingo en Sunderland, al norte de Londres, el día en que la Gran Bretaña celebraba la Noche de las Hogueras. Andrew Tilley, recluta que había regresado recientemente de Irak, trató de imitar una escena de la película Jackass, basada en el programa de la MTV en que un grupo de jóvenes llevan a cabo toda clase de acciones peligrosas. Bueno, eso es esto es... Pero nadie le ha explicado a este muchacho que una película es una película y la vida real es la vida real. Esto es una serie de estas de adolescentes yanquis que se dedican a hacer gilipollas, básicamente. Sí, ya. Y a ponerse y a arriesgarse inútilmente. Sí, pero bueno, pero todo eso es un montaje, todo eso es una película, es un... Sí, pero él se lo cree. Él se lo cree. Y ya está. Que es la verdad, que joder, eso pasa de verdad. Que para eso ha sido un militar y ha estado en Irak. Poco cerebro debe tener. Hombre, evidentemente, una cosa lleva a la otra. Testigos presenciales citados en el diario The Times aseguran que el sujeto en cuestión dijo: esto es aburrido, ¿qué podemos hacer? Entonces pues se bajó los pantalones, puso su trasero apuntando a las estrellas, a ver si apuntaba igual a Marte, y colocó el proyectil entre sus nalgas. Al prenderle fuego, la explosión le produjo quemaduras en el colon y otras heridas, por las cuales tuvo que ser trasladado al hospital más cercano. Expertos británicos de seguridad advirtieron el martes que lanzar cohetes desde el trasero contraviene las normas relativas a fuegos artificiales y, desde luego, al más mínimo sentido común. Eso lo añadí yo. Mira que tengan que saltar estos para decir que contravienen las reglas de lanzamiento de explosivos. Sí, con el ano. Nueva modalidad. Me imagino la escena del tío yendo al hospital. Las risas que habría. Y tanto. Ese tío no sale de casa en años. Sí. Vamos a poner pues un tema de la banda Basotti, de Ciao Paperone. Con el sudor, el frío para y un pan para quitar la tele, cachorro. Un hombre desaparece en un hoyo mientras jugaba golf en Estados Unidos. ¿Qué tendría ese hoyo? ¿Nos llevaría a una dimensión desconocida? Pues casi que sí. En un campo de golf de Illinois, un hombre desapareció engullido por un hoyo. El resto de jugadores no daban crédito, pero pudieron pedir socorro y salvar la vida a Mark, que sin saber cómo se encontró bajo tierra y a oscuras. Sí, es bastante curioso. El hoyo devora hombres. Pues ya ves. Estoy viendo la foto y no veas, ¿eh? ¿O acaso el hoyo sería un militante anti-golf, ecologista? Sí, podría ser. Solo quería que me sacaran de allí, confiesa un asustado. Con una escalera y una cuerda pudieron sacarlo. Eso sí, con un hombro dislocado y contusiones por todo el cuerpo. Y es que en ese campo de en cuestión la tierra tiene una alta composición caliza y su consistencia puede ser muy débil en contacto con el agua. Pues mira, eso les pasa por construir campos de golf al tuntún. Y por ser tan pijoteras para ir a jugar. Claro. O bien un garrulo que se cree que porque tiene cuatro duros ya va de rico, que eso también los hay. Hay dos estilos los que van al golf. Los ricos de siempre, la élite, y más bien... Los nuevos ricos. Sí, los nuevos ricos. Y luego hay un tercer sector de la población que va a los campos de golf, que son los que tienen cuatro duros y ya van que tienen cinco duros, seis duros. O sea, los que son los garrulos, básicamente. Uh-huh. Que se ponen su polo laco, mira, yo tengo un curro más o menos que cobro algo... Y voy a aparentar, ¿sabes? Claro. Delante de mi barrio y de mi gente, lo bien que me va la vida. Y vosotros, que sois unos pobres desgraciados, que estáis en el paro. Y mira a mí, coleándome. Codeándome ahí con la élite. Con la élite, que a mí el gol me da igual. No sé ni cómo se juega eso. Son unos palos ahí ridículos. Claro. Pero voy con la buena gente. Sí, sí. Y después de esta reflexión antropológica muy de andar por casa, pues nos vamos a despedir. A eso. Nos vamos ya, que ya hemos dicho bastantes tonterías por hoy. Sí, por hoy ya está bien. Hemos estado tú y yo, no ha estado el Espíritu Santo y el Papa, vete a saber dónde está. Pues sí, y nos despedimos con unos temillas, ¿no? Sí, vendrán unos temillas de Las Penadas por la Ley, que son unas chicas originarias de La Plata, pero desde hace unos años pues se han afincado por ahí, por Euskadi. Pues eso. ¿Sí? Y después de un poco de fondo de banda Basotti, luego vendrá para Las Penadas por la Ley. Y hasta otra. ¡Hala! See the dungeons here, the tourist block from here.